Con variadas ofertas agropecuarias en el poblado de Sola, los cubiteños celebran el Día de los Padres. Podemos ver que hay una gran cantidad de vianda, de carne, de fruta, de hortaliza. Es muy bueno, los precios se ven muy aceptables, todo asequible. La oferta está muy buena, especial. Lo que hace falta es que se mantenga. Los precios están asequibles y hay bastante oferta. Hay plátano, hay maíz, carne de carnero, todo está muy bueno. Porque ya estoy garantizando las cosas para mañana y felicidades para todos los padres. Todo maravilloso. Un día de los padres que van a celebrar felices y contentos y con mucha comida. La oferta que hay aquí hoy está bastante buena, está en precio, está bastante aceptable para la población. No, creo que es una iniciativa muy buena para un día como mañana, el Día de los Padres. ¿Contento entonces en el Día de los Padres? Sí, contento. Felicidades a todos los padres trabajadores, compañeros míos, a todos los padres en sentido general, que pasen buen día mañana, que para eso se trabaja, para que ellos tengan buen día. El agasajo desde Sierra de Cubitas a los padres en su día, en una jornada para dar y recibir amor. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.